tiempo, amiga mía, estoy aquí esperando que tú regreses junto a mí para decirte que es posible volver a comenzar. Desde hace tiempo necesito compartir lo que mi corazón hoy guarda para ti, que donde quiera que yo vaya siempre estarás en mí. Amiga mía, sabes que el amor borra lo amargo de la decepción y que las cosas tristes pasan siempre, solo perdura al final. Diga.